Bueno, es un placer estar hoy aquí en una conversación que vamos a tener sobre los años 60 y 70. Ahora haré una presentación un poco más larga de artistas que han sido supremamente importantes para la plástica latinoamericana y mundial, obviamente. Marta Minujín, Pedro Alcántara, Antonio Caro. Quiero hacer una presentación un poquito breve, una especie de contexto sobre los años 60 y 70, pensando sobre todo en de pronto las personas más jóvenes que no, que pueden, pues, que puede ser útil. ¿Cómo? Que no vivieron esa época. Y pensando en esas personas más jóvenes, se me ocurre hablar del historiador Eric Hobsbawm, que dice que los años 60 y 70, en los años 60 y 70 se da una cultura típicamente juvenil, o sea, es el momento en el que a los jóvenes radicales los empiezan a dirigir los miembros de su propio grupo, o sea, los grupos estudiantiles empiezan a tener como dirige, solo aceptan los jóvenes ser dirigidos por jóvenes, los grupos estudiantiles van a estar dirigidos por jóvenes, inclusive muchas veces los grupos obreros, si estamos pensando en estudiantes y obreros que participaron en mayo del 68, era una cultura típicamente juvenil, empieza a darse el mercadeo entre los jóvenes y empieza a darse, digamos, esos grupos universitarios van a ser una fuerte muy importante en la producción cultural. Pensando, digamos, en Colombia, algo que fue muy importante para todos fueron las bienales, empiezan a darse las bienales en la década del 60, vamos a tener la Bienal de Medellín, en la Bienal de Medellín que empieza en el 68, en la Bienal del 81 va a estar Marta Minujín, ahora de pronto le pedimos que nos hable un poco de la obra que hizo en ese momento, están las bienales de Artes Gráficas de Cali, es una manera de que el arte en Colombia empiece a internacionalizarse, empiezan a venir artistas de otros lados, empieza una circulación mucho más fuerte y también estarían los festivales de teatro, por ejemplo, personas que vivíamos en Manizales, la noción primera que tuvimos de vanguardia fue más con los festivales de teatro realmente que con otro tipo de eventos y hay otra cosa que empieza a intensificarse con mucha fuerza, que es como esa idea de lo latinoamericano, las dictaduras del Cono Sur, digamos, generaron un éxodo que creó un intercambio de ideas políticas, de ideas artísticas, se fortaleció mucho esa noción de lo latinoamericano, empieza el boom y empiezan, no me quiero extender, pero exposiciones como espacios ambientales que van a ser en 1968, que es una exposición donde ya la idea de tiempo y espacio en el arte se cambia, empieza a trabajarse con el tiempo y el espacio real. Y ahí entraríamos a mirar un poco qué pasa ahí, si los medios se desjerarquizan en los 60, ya no es pintura, escultura, luego grabado, etcétera, sino que el dibujo, el grabado, la fotografía empiezan a tomar una fuerza muy importante, empieza también a descentralizarse la actividad artística y cultural. Entonces ahí empezamos a mirar cómo Cali, por ejemplo, Medellín, Barranquilla empiezan a jugar un papel decisivo. Cali, vamos a mirar esta Ciudad Solar que tuvieron una mesa redonda que parece que fue maravillosa hace un par de días. Estaría el Teatro Experimental de Cali, todo lo que llamaríamos Caliwood. Los artistas empiezan a trabajar de una manera coordinada, grupal. Artistas como Pedro Alcántara, Fernel Franco, Óscar Muñoz, Severo Astudillo, etcétera, va a ser muy importante. Entonces, ya si esa estructura piramidal de los medios se desjerarquiza, esa estructura también centralistas empieza a mover, empieza a hablarse de muchos centros, empieza un arte que ya va a ser muchísimo más urbano. Entonces, en ese contexto, digamos, local, podríamos mirar a grandes rasgos en los años 60. Muchas gracias y muchísimas gracias por esta invitación a los organizadores del Salón Nacional y desde luego a Lugar a Dudas. Quiero contarles que yo tengo una relación íntima con Marta Minujín que ella desconoce. Una relación muy profunda y muy íntima, porque bajo su gardel ardiente en Medellín en el 81, conocí a Mónica Herrán, mi esposa. Carmela se ha referido a algunas cosas interesantes de los años 60 sobre mi trayectoria. Yo después de haber estudiado ciencias políticas, no, un tiempo muy breve, pasé a la Escuela Nacional de Artes, de la Academia Nacional de Bellas Artes en Roma, y regresé al país en 1963, muy influido por los acontecimientos que sucedían en América Latina, pero sobre todo influido por el existencialismo, toda la corriente existencialista, los textos de Sartre, los textos de Camus, que nos hacían reexaminar nuestro origen como latinoamericanos. Yo, como muchos jóvenes artistas de la burguesía de la época, había recibido una educación totalmente extranjerizante. Yo había estudiado en un colegio bilingüe, había terminado mis estudios en los Estados Unidos, era un extranjero dentro de mi propio país, posteriormente viajé a Europa y realmente en Europa comencé a convertirme en un latinoamericano. Y al regresar a mi país me convertí en colombiano. Esto es una trayectoria muy afín a los jóvenes de nuestras clases dirigentes. Cuando llego a mi país, Colombia, encuentro un país absolutamente convulsionado, una realidad social que yo desconocía por completo. Traigo una obra fruto de mi educación formal en la Academia Nacional de Artes Plásticas, pero también traigo una obra muy influida por el informalismo español, por algunos artistas latinoamericanos que conocí en Europa como Mata, como el mismo Obregón, a quien por primera vez conocí en Italia. Y traigo una obra donde ya comienzan a presentarse algunos elementos de lo que posteriormente llamaríamos la nueva figuración americana, una figuración sumamente informal, sumamente arbitraria, una figuración de tipo expresionista, que obviamente aquí choca con las corrientes imperantes de un arte sumamente formal. Está en su apogeo Obregón, Grau, Negrer, Ramírez Villamizar, y encuentro un pequeño grupo de jóvenes, dentro de los cuales está Granada, está Augusto Rendón, que había sido alumno de grabado del maestro Rengifo, de Luis Ángel Rengifo, uno de nuestros grandes grabadores. Busco un poco refugio en estos jóvenes amigos y también en el movimiento nadaísta de la época, que era el movimiento contestatario por excelencia en ese momento en nuestro país. Y obviamente comienzo a mirar hacia los movimientos de izquierda, los movimientos sindicales, obreros, las luchas campesinas. Retorno a mi país en un momento en que están surgiendo los movimientos guerrilleros, está surgiendo las FARC, que está surgiendo el Ejército de Liberación Nacional, la figura del padre Camilo Torres. Es un momento histórico sumamente atractivo, un momento histórico muy importante en nuestra historia nacional. Yo llego en pleno Frente Nacional, encuentro una situación política totalmente excluyente, una situación política excluyente que se extiende a la cultura también. El Frente Nacional de por sí era una solución política absolutamente excluyente. Todo esto causa un profundo impacto en mí al regresar a mi país y al comenzar a conocer por primera vez de manera real mi sociedad. Y me encuentro con otro asunto muy importante y importante para nosotros, ya que esta charla gira en torno al Salón Nacional. El dibujo y el grabado eran consideradas formas absolutamente menores en el arte. Yo participo en un Salón Nacional por primera vez en 1963. El salón era organizado por Extensión Cultural del Ministerio de Educación. se consideraba que el arte era solamente la pintura y la escultura. Sin embargo, en ese Salón Nacional de 1963 se presentan de manera muy tímida algunos dibujos, algunos grabados, no pasaban de 3 o 4 los artistas que se atrevían a presentar obras gráficas o aún dibujos, y nos encontrábamos con que éramos artistas menores, no teníamos mayor importancia. Sin embargo, la insistencia de algunos de nosotros en desarrollar el dibujo y las artes gráficas sobre todo, hace que a través de esos salones del 63, 64, 65, 66, 67, se comenzara a considerar el dibujo y el grabado como formas de arte mayor, y se les diera una cabida y se abrieran en los salones nacionales unas categorías especiales para estas formas artísticas. Trabajábamos de manera muy precaria, el Ministerio de Educación a duras penas podía hacer este salón, no tenían presupuestos, trabajamos de una manera sumamente pobre, todo era difícil, todo era complicado de llevar a cabo. En todo caso, comenzamos un grupo cada vez mayor a imponer estas formas como formas elevadas de creación artística y comienzan a ser aceptadas no solo por los organizadores, sino por el público. Simultáneamente, en esos primeros años de la década del 60, ya se están realizando en Cali los festivales nacionales de arte. Los festivales han pasado por varias épocas. Esa es, digamos, la primera época, los festivales que comienzan iniciando la década de los 60. Aquellos que nos considerábamos contrarios al establecimiento, aquellos jóvenes que comenzábamos a liderar un movimiento de jóvenes, como decía Carmela, en contra de estas formas, de estas estructuras culturales establecidas, que encontrábamos no eran suficientes para podernos expresar como queríamos expresar, organizamos en 1965 un festival que considerábamos le haría contrapeso a los festivales que nosotros llamábamos, entre comillas, oficiales, porque eran festivales con algún apoyo estatal, con algún apoyo de la empresa privada, y nosotros resolvimos, un grupo de artistas muy pequeño, un grupo de escritores nadadistas, en hacer un festival de verdad, un festival que le permitiera acceso a los jóvenes de la época, que nos permitiera expresarnos de manera libre, espontánea y sin ningún amarre a lo oficial. Y en 1965 organizamos lo que se llamó el primer Festival de Vanguardia. En este primer Festival de Vanguardia, en 1965, se produjeron dos hechos muy importantes para las artes plásticas en nuestra ciudad y en el país. Se realizó el primer performance que se ha realizado en Colombia. Estoy hablando de 1965 y se realizó la primera instalación. Les voy a mostrar lo que fue el catálogo afiche de ese Festival de Vanguardia y les voy a explicar cómo fue el performance y cómo fue la instalación. El festival lo realizamos en un sótano en la Plaza de Caicedo, en la antigua Librería Nacional. El dueño de la Librería Nacional, un señor de apellido Ordóñez, un hombre de una mentalidad muy abierta y muy amigo de todas estas manifestaciones de los jóvenes, nos prestó el sótano, que era un depósito de libros, un sótano oscuro, asfixiante, sucio, que nosotros, sin embargo, logramos de alguna manera acondicionar. El sótano en su totalidad era un área parecida a este patio. Construimos un escenario de madera, y en ese escenario de madera, un pintor que se llama Norman Mejía y yo hicimos o montamos o escenificamos lo que en ese momento llamamos una conferencia pintada. No dijimos una sola palabra porque fue tal como el ataque de pánico que nos dio cuando nos vimos ya ahí encima del escenario con un gentío que abarrotaba esa sala asfixiante. No pudimos hablar y nos dedicamos a pintar un gran cuadro que ocupaba toda la pared. Eran tal vez unos 4 metros de ancho por 2 metros y medio de alto. Y pintamos durante unas 4 horas un cuadro a 4 manos. Y la gente pacientemente esperó a que nosotros termináramos el cuadro. Pues, terminar es un decir, hasta que ya no pintáramos más. Pintábamos y repintábamos y repintábamos y llegó un momento en que ya no pudimos más. Desafortunadamente, en esa época nadie se ocupaba de registrar los acontecimientos. Entonces, no existen fotografías. Una sola persona filmó en 16 milímetros, un amigo muy querido que se llamaba Jaime Vázquez, filmó en 16 milímetros ese acontecimiento. Parece que el documento no existe, no estoy absolutamente seguro, pero parece que ese documento se perdió hace muchos años. No hay ni una fotografía de ese evento. Y en una pequeña salita adyacente ahí al sótano, escenificamos, pusimos dentro de una pequeña exposición de los mismos 2 artistas, hicimos una instalación que llamamos Pedacitos de Niños. Era una clarísima alusión a la violencia de la época y a la forma en que los niños eran víctimas de esta violencia. Entonces era un conjunto de pequeñas esculturas, de las cuales yo conservo algunos pedacitos de estos niños, unas pequeñas esculturitas de plástico. Eran pues lo que se llamó en un momento ready made, o sea, cosas que uno compra ya hechas y las transforma, las reorganiza. Entonces fue un pequeño conjunto de cositas hechas por Norma Mejía y por mí, que se llamaban Pedacitos de Niño. Entonces podemos considerar que tanto este hecho pictórico que llevamos a cabo en el escenario fue un primer performance como tal, y que este pequeño ensamblaje que se mostraba en la sala era un intento de una instalación. Había una exposición, voy a mostrarles el documento porque es muy muy interesante. Además nos da una idea de la pobreza de medios con que trabajábamos, y quiero al mismo tiempo con este documento hacerle un homenaje a una editorial de nuestra ciudad muy querida por todos nosotros, que es la editorial Feriva. Don José Fernández, el padre de los Fernández, del padre de Ernesto, de quienes manejan hoy en día la imprenta, nos hacía caso en todo y nos regalaba todo lo que necesitábamos. Nos regalaba las impresiones, nos regalaba lo que pudiéramos llamar afiches, catálogos, todo lo que nosotros necesitáramos, él nos lo regalaba. Y yo creo que de ahí heredó Ernesto Fernández su gran espíritu de colaboración. Lo conservo desde esa época, y por detrás estaba todo el programa del acontecimiento, el resto del festival. Por primera vez se traía una obra de Santiago García, una obra de teatro, una obra de Beckett, una obra de Edward Albee, varias conferencias de los nadaístas, de Gonzalo Arango, de Elmo Valencia, una conferencia importantísima de ese momento de Marta Traba, Eduardito Escobar, J. Mario, y esta era la gran propaganda de la conferencia pintada. Y aquí los títulos de obras que nosotros presentamos en nuestra exposición. Los títulos eran algunos con tomados de otros artistas, tomados de escritores, algunos propios, algunos de los títulos de las obras de Norma Mejía, por ejemplo, No disparen que estoy muy mal herido, Mujer que piensa en su deber y entrega su amor a un otro paisaje mientras que el recuerdo quedará para siempre en su pecho, obras mías, por ejemplo, una obra mía, dos obras que se titulaban Porque si hay guerra irás a hacer el amor con el enemigo y todo el enemigo cabrá dentro de ti. En fin, quise traer este documento, es el único que existe, porque nos da una idea de lo que queríamos hacer en ese momento. Posteriormente hicimos un segundo festival de vanguardia en 1966, y ya a finales de la década de los 60s, consideramos que el esfuerzo había tenido validez, había tenido un éxito relativo, había tenido un público interesado, había arrastrado a otros jóvenes artistas, pero al mismo tiempo habíamos tenido un gran impacto dentro de la organización de aquello que llamábamos el Festival Oficial. ¿Y qué sucedió? Juntamos esfuerzos y de ahí en adelante seguimos colaborando con el Festival de Arte que se venía haciendo tradicionalmente en la ciudad, que se enriquecía, se abría y aceptaba la colaboración de personas y de grupos de jóvenes como nosotros. No quiero extenderme mucho porque seguramente tú me quieres hacer algunas preguntas sobre esa época. Me referí al Salón Nacional también y encontré algunas cosas interesantes de esos primeros salones. Este es el catálogo del Salón Nacional de 1965. Ustedes en la tertulia vieron tres dibujos míos de 1965. En este catálogo aparecen, pues aparecen los títulos, porque en esa época ni siquiera se reproducían las obras, ¿no? Aquí están. Esos dibujos tenían... No, perdón, este es un poquito posterior, este es un poquito posterior. Esto es unos dos años, esto es como del 67, pero para que se den cuenta cómo era un catálogo de un salón nacional. Esto era todo, eran cuatro hojitas con los nombres de los participantes, los títulos de las obras. El primer premio de pintura era de 14,000 pesos, el primer premio de grabado de 6,000, los ponían bien grandes porque eso era mucho dinero. Seguíamos estando por debajo de los premios grandes, el premio de dibujo eran solo 4,000 pesos, que me los gané yo. Premio de cerámica, segundo premio de pintura y segundo premio de escultura. Esto era un catálogo de la época. Bueno, yo sé que este no es un circo de pobres, pero como fui telonero y ahora soy payaso, me siento como en los circos de pobres. Yo sé que esto no es un circo de pobres, pero yo sí me siento en un circo de pobres. Ante todo, quiero hacer unas pequeñas acotaciones a lo que ha narrado el maestro Pedro Alcántara, que me siento feliz de escucharla, además de estar en esta mesa, pues, más no puedo pedir. Estoy muy bien acompañado, de verdad. Me siento muy... muy picado de estar acá y además muy contento, picado y contento. Bueno, quiero acotar unas cosas sobre las palabras del señor Alcántara Herrán. La primera mención y la primera obra que vi del señor Herrán fue en una casa bogotana, lógico, yo soy de La Nevera, entonces en La Nevera vi una obra del señor Herrán, en una casa de una señora, Beatriz de Vieco, que impulsó, hizo un periodismo cultural de gran altura y especializada en teatro. Quiero hacer un poco lo que ustedes ya saben. Yo estoy lloviendo sobre mojado quiero hacer hincapié sobre la tradición de teatro de Cali, pues me imagino que desde tiempo atrás y en ese momento de 60 a 70, y la interrelación tan fuerte que había entre las diversas disciplinas. No sé si era que eran muy pocos, como en Bogotá eran también muy pocos, o que en algún sentido, con todo el respeto para las diversas disciplinas, en algún sentido todo era la misma cosa, y por eso era muy natural que uno encontrara en una casa dedicada al teatro una obra del señor Herrán. Haciendo un poquito de chiste, sé que es muy profundo, pero también es verdad, los estudios políticos del señor Herrán me hicieron recordar los estudios de administración de negocios y economías del señor Mick Jagger, paralelo de la historia. Hago hincapié, recalco la mención del nadaísmo. Para mí en Bogotá llegó un rumor, a veces los rumores son mejores que la realidad, sobre, entre comillas, la ofensa al monumento de la María que hicieron los nadaístas, que realmente, ya lo dijeron acá y lo han dicho mucho mejor que yo, realmente el nadaísmo, aparte de la visión ética y moral del señor Gonzalo Arango, el nadaísmo es un movimiento muy importante dentro de la literatura colombiana, es un momento muy crucial. Yo me recuerdo cuando era pequeño, bueno, jovencito, en el colegio nos teníamos que ir peluqueados, yo iba a la peluquería y leía las crónicas de Gonzalo Arango que salían en cromos. Allá se ríen porque también las leyeron. Bueno, la primera referencia de la Librería Nacional, obviamente de la Plaza del Caicedo, eran los helados. Eran maravillosos los helados, los conocí en el 69 cuando por primera vez vine a Cali. Además de los helados, me sorprendió el espíritu cívico de la ciudad. Entonces, hoy diría, conocí una ciudad con espíritu cívico. Bogotá ni era ciudad ni tenía espíritu cívico. Eso era muy bello, ver un sitio donde no había basura en la calle, donde la gente esperaba respetuosamente el bus en unos paraderos prefijados, donde todo el mundo ayudaba a todo el mundo. Eso me impactó a mí. Como decimos los viejos, todo tiempo pasado fue mejor. Y haciendo un poco de broma con el catálogo tan bonito que nos mostró allí la dama, me hizo recordar una frase también muy bella. Éramos tan felices cuando éramos pobres. Y bueno, tenemos el honor acá de estar con una dama que nació en Argentina, y de verdad, por lo poquito que a mí me toca, no es historia, por lo poquito que a mí me toca, mis respetos para Marta Traba, y aunque usted no lo crea, alcancé a ver, a oír, bueno, ver, yo que soy miope, yo lo alcanzaba a ver, el señor Jorge Romero Bres, que era una especie de mole que andaba, y que pasó por acá, dijo muy buenas cosas al comienzo de los 70. Yo tenía preparado un poquitico, no venía preparado para esta improvisación, pero bueno. La Cali mítica, para mí la Cali que fue la vivencia del señor Herrán, para mí fue la Cali mítica, el nadaísmo, la muerte de Beatriz Daza, la presencia de Felisa Burstyn, que una especie de cometa, el cometa Burstyn, mis respetos, el TEC, y no mi Cali, no mío Cali, sino mi Cali. Entonces habla del espíritu cívico, vi una obra de Walter de María. Yo en esa época era joven, acoto, ¿no? Y como era joven experimentaba, y aquí también hay que hacer una mención, espero no la hago de sapo, la hago de verdad, a la señora Marisa Uribe y a Gloria Delgado, que realmente, si estoy acá, indirectamente es culpa de ellas, y realmente yo no sé qué pasó en ese momento, pero permitieron en ese Salón Panamericano y en esa primera Bienal, trajeron cosas, hicieron cosas maravillosas. A veces hay momentos muy extraños en la vida. Yo pude presentar varias obras que Carmen María mencionó y que realmente fue una experimentación. Ya en esta misma casa, hace unas cuantas horas, 100 o 102 horas, hablaron de Ciudad Solar y también Nobleza Obliga, por lo menos a mí estoy obligado a mencionar al señor Miguel González. Bueno, hasta ahí puedo seguir hablando de lo que fue el desarrollo de Cali, un momento espectacular que hubo en Cali. Ya no, por X razones, ya no participé en el 75, 76, a los 80, de cosas que sucedieron aquí en Cali. Tal vez hubo menos, o tal vez se manifestaron otras cosas. No soy ni testigo, ni soy un investigador de eso. Sobre el Salón Nacional, en 1972 se presentó lo que se llamaría una coyuntura en los procesos del Salón Nacional, y yo mandé una obra que está colgada en la Viejoteca, que se llama Aquí no cabe el arte. Yo uso esa frase en otros momentos, pero aquí la voy a usar. Entonces, aquí no cabe el arte, aquí no cabe el arte, por motivos varios, entre ellos un señor Mejía, que murió en ciertos procesos de transformación de Cali, que ustedes conocen más que yo, la época de los Juegos Panamericanos, etcétera, etcétera, que también coinciden, comillas, casualmente, con los procesos de México y las Olimpiadas, Tlatelolco, etcétera, etcétera. Por ahora me callo y cedo el turno aquí a Carmen María, que sabe más que yo de todas esas cosas. Bueno, primero quiero empezar con una frase que creo que le va a gustar a Caro, porque él es muy caro, le guste. Pero que dice, las grandes obras las crean los genios locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Bueno, este es decir que uno nace artista y no puede ser otra cosa que eso. Sufra, no sufra, te vaya bien, te vaya mal, seas pobre, no seas pobre, ganes plata, vivas, pero lo único que podés hacer es eso que haces. Y hay distintas clases de artistas. Por ejemplo, hay artistas que se gratifican vendiendo, y no los juzgo, me parece bien, que se hacen ricos, que se hacen millonarios y que hacen grandes obras. Después hay otros artistas que a lo mejor son genios y nadie los descubre y están siempre escondidos y siguen trabajando y se morirán, bueno, como es. Por eso yo inventé eso que se llamó la Universidad del Fracaso, que todo cambia según el punto de vista en que se ven las cosas. Según la teoría del axioma de relatividad, Jesucristo era un fracaso en vida y fue un éxito en muerte. Hitler era un éxito en vida y un fracaso en muerte. Entonces todo cambia, la cuajada o el yogur es leche fracasada. Por ejemplo, entonces yo hice una academia donde, viste, uno puede pensar que un artista tiene mucho éxito, pero el artista nunca tiene éxito, el artista nunca está feliz. Yo nunca a nadie le recomendaría a nadie ser feliz, porque el que tenga lo que tenga, tiene una angustia que es una angustia existencial. Cuando él hablaba de Sartre, es exactamente eso. Al principio yo también era existencialista y el ser y la nada, que lo iba leyendo en un tranvía, me deshacía el ser y la nada. Es decir, Sartre la pegó justo con la generación de los que teníamos 16 años a principios, 16 años a fines de los 50. Entonces yo era existencialista, me fui a vivir a París, abandoné las escuelas de bellas artes, todo ese tema, y ahí empezó el movimiento del nuevo realismo. Ahora, como yo me saqué mucho, es decir, abandoné bellas artes y me empecé a presentar a becas, entonces comencé, las becas siempre te pagan el pasaje de ida y vuelta a tu país, entonces empecé a hacer cosas en la Argentina y en París, en la Argentina y en New York. Entonces viví como 13 años viajando entre París y Nueva York y Buenos Aires. Hice gran cantidad de cosas, es decir, que pasé del informalismo influenciado también por Tapies, al que ya tendría 16, 17 años, al objeto, al arte de participación masiva, al arte de los medios de comunicación, al arte conceptual, donde, por ejemplo, en la década del 70 desaparece totalmente el objeto para mí y comienzo a hacer óperas happenings, o la Academia del Fracaso, todo un arte como conceptual, pero siempre, toda la vida, desde que tengo uso de razón, me interesó la gente. Porque yo pensé que el arte está dentro de cada uno de todos nosotros, y que el arte es muy parecido al amor. Es una que también yo fui muy hippie, entonces en ese momento, al ser hippie, dejé de ser artista plástica para transformarme totalmente en hippie en unos momentos en que vivía en comunidad, que hacía dibujos psicadélicos, que estaba metida totalmente en el mundo de las drogas, entonces que no es, el arte psicadélico no está considerado como un arte muy, muy estético, muy, es decir, se analizará dentro de algunos años, pero es un arte despersonalizado. Cualquier dibujo psicadélico lo puede hacer cualquiera, porque se hace bajo influencia de drogas, como del ácido lisérgico. Pero siempre me interesó trabajar para los demás y en los demás. Es decir, yo hago el obelisco de pan dulce, pero si la gente no se lo come o no lo desarma, sería, yo no sé cómo lo llego a hacer, porque lo llego a hacer, convenzo a la gente, él me preguntaba por las grandes producciones, convenzo a alguien, le digo, por ejemplo, convenzo al de la fábrica de pan dulce, le digo, aparte de hacer tantos pan dulces y ganar tanta plata, hace una obra de arte para quedar en la eternidad, entonces no sé cómo, él se convence, empieza a mandarme 50.000 pan dulces, terminó el día del obelisco de pan dulce, que le dio un paro cardíaco, salió una ambulancia, la gente se mataba por el pan dulce porque terminó que los bomberos tiraban agua contra la gente, se paró el reparto. Siempre termina así. Una vez, por ejemplo, con el Carlos Gardel de Fuego, se enamoró, yo me quemé el pelo. Siempre, el tema de los happenings, claro, el tema de los happenings es que nunca se sabe cómo va a terminar. El happening no desapareció, después se fue transformando en suceso, en performance, en instalación, en poesías, se puede transformar, pero desde el momento que apareció en 1960, eso es lo que yo digo de la década del 60, que fue extraordinaria, que empezó con el action painting, con de Kooning, Pollock, todos ellos, después empieza con el pop art, los hiperrealistas, el video art, el arte conceptual, el minimal art, y que en la década del 60 y 70 se abrieron todas las puertas. También el hipismo, el movimiento punk, la nouvelle vague, el boom latinoamericano de literatura, el hombre fue a la luna, aparece la televisión, es decir, que fueron los Beatles, los Rolling Stones, la minifalda, es innumerable cómo en esos 10 años lo que se hizo fue haber puertas, antes había como puertas cerradas, y era el cubismo, el expresionismo, todo lo que podamos denominar, pero en la década del 60 se abren las puertas, y lo que está pasando hoy día, que hay muchísima más gente, muchísima más artistas, antes el artista era un ser marginal, que era considerado como un bicho raro, que estaba ahí, aislado. Y ahora el artista es como un ser normal, y de pronto con el internet y el arte digital, ya una persona que trabaja en la oficina puede estar transmitiendo al mundo entero la mejor obra de arte, que todavía a lo mejor aún no la comprendemos. Porque lo que tiene el hecho de ser de vanguardia es que la vanguardia se reconoce capaz que 30, 40 años después. Por ejemplo, a mí ahora y a muchos otros artistas se nos está pidiendo de todos los museos del mundo que rehagamos las obras que han sido destruidas por la ignorancia. Por ejemplo, esto que hicieron ustedes perfectamente podría ser hecho hoy de vuelta, lo podrían hacer de vuelta y tendría muchísima más importancia. Lo que están haciendo es el revisionismo histórico, bueno, lo están haciendo en Alemania, en Francia, bueno, Victoria Norton lo hace acá, y bueno, es un movimiento que está acá. Entonces, haber venido acá a Cali para mí es una experiencia de vida, como fue cuando vine a Medellín y hice Carlos Gardel de Fuego, después hice otro happening en el estadio, en el la Plaza de Toros con el helicóptero, que rapté tres críticos de arte y los llevé a las montañas. Bueno, no sé qué más decirles. Que lo que van a ver mañana y vivir mañana va a ser otra, uno más de estas acciones que hago para vivir en arte. Alberto Greco, que era un precursor en Argentina, que hacía el vivo dito y que firmaba gente como obra de arte, él era como mi mejor amigo y el que más me influenció a ver la vida como arte. Por ejemplo, agarraba un lustrabotas, hacía un círculo, lo firmaba y lo exponía como obra de arte, que causó gran escándalo. Él se suicidó a los 37 años, escribió Fin en la mano y se suicidó. Pero es uno de los grandes genios. Bueno, yo creo, yo siempre digo, hay muy buenos pintores y muy buenos escultores, pero pocos artistas. Es decir, artistas hay pocos. Pero hay miles de buenísimos y excelentísimos artistas plásticos. Pero poca gente que, como Marcel Duchamp, despierte a una cantidad o produzca una cantidad de hechos que sirvan como referencia para seguir creando. Entonces, el arte de los medios, en ese momento lo que pasó es que yo me estaba haciendo los colchones multicolores, me gané el premio de tele, llegué a New York y el premio no alcanzaba, y justo era la gran influencia de Marshall McLuhan sobre el medio es el mensaje. Entonces, dejé de hacer objetos, me volví en contra, y todas las obras empezaron a transformarse en el medio es el sujeto y el objeto. Entonces, el mensaje que pasaba a través de la radio o a través de la televisión ya era transformado. Entonces, la idea era crear el arte en los medios. Bueno, ahí lo conozco a Capro, que estaba haciendo todos unos happenings con gente envuelta en tela adhesiva y todo el grupo Fluxus, o con autos subiendo al ferry de New York y apagando y subiendo los focos. Happenings extraordinarios, de un vacío conceptual increíble, porque casi, entrabas a un lugar y veías al grupo Fluxus remando en un bote de vikingo. Una cosa que el arte sin sentido, el no sentido de todo. La gente todo el tiempo perdía el sentido. Bueno, lo mismo pasaba con el cine. Por ejemplo, vos ibas al cine a ver la aventura de Antonioni y salías totalmente perdido. O la Nouvelle Vague francesa, cosa que no ocurre actualmente. Uno va al cine pero no te transforma la conciencia. No te choquea de tal manera, porque ya todo eso ha sido descubierto. Entonces, se trataría ahora de investigar qué vanguardia se puede producir. El tema es que yo creo que, como en la época del Renacimiento, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci marcaron hitos, después que durante 400 años no pasaron nada más que pavadas, arte rococó, barroquismo, todo, hasta que aparece el siglo XX, fines del siglo XIX, y toda esta revolución de la mitad del siglo XX. Por ejemplo, en los últimos 50 años cambió más el mundo que en los 2.000 años anteriores o 3.000. Y todos cambiamos. El hecho de que yo pueda venir a Cali y estar hablando de esto y hacer Operación Perfume nuevamente es insólito. Entonces vivimos en un mundo insólito. Nosotros, digo nosotros, artistas de ese momento, primera parte de la década de los 60, nos conocimos a través de una revista que se llamaba El Corno Emplumado. Era una revista que se editaba en México, la dirigía Sergio Mondragón. A través del Corno Emplumado nos conocimos los artistas, los poetas, los escritores, los ensayistas, los historiadores, los críticos de la escasa crítica que se hacía en la época. Pero para los artistas fue muy impactante porque por primera vez conocimos a Borges, conocimos a Cuevas, ellos nos conocieron a nosotros y todo nuestro intercambio en ese momento era a través de una revista. Tú seguramente la conociste, fue importantísima. Entonces, a través de la revista, a través de la correspondencia que surgió por la revista, comenzamos a intercambiar correspondencia entre los artistas, a intercambiar correspondencia con los poetas. Había un gran apego entre los artistas, sobre todo los artistas gráficos, que éramos capaces de ilustrar una revista, había un gran apego con los poetas. Y esa revista recibió ilustraciones de una gran cantidad de artistas de Colombia, de la Argentina, de Perú, del Brasil, de México, de los Estados Unidos. A través de esa revista conocimos en Colombia muy tardíamente a la poesía de la generación Beat de los Estados Unidos. Aquí todo llegaba tardíamente, llegaba años después. Y esa revista cumplió un papel importantísimo. Entonces, fue a través de la revista que nos dimos cuenta de que existía un movimiento gráfico muy afín, muy parecido, que pensábamos de una manera parecida, que nos expresábamos de una manera parecida. Ay, perdón un momentico, ahora que Antonio habló de una obra muy importante de él, que aquí la tengo, se llama Aquí no acaba el arte, la acabas de mencionar. Tengo el catálogo de ese Salón Nacional de Artistas de 1972-73 y aquí está tu obra. Este fue el catálogo del Salón de Artistas 1972-1973. Este fue el primer salón, y es importantísimo esto como antecedente, el primer salón donde se eliminaron los premios. En esa época los salones tenían una estructura muy convencional. Los artistas mandábamos unas obras, había un jurado de selección que decía esto es bueno, esto es malo, y otro jurado que decía esto merece premio, esto no merece premio. Por primera vez mucha gente vio la obra de Antonio Caro y de muchos otros artistas, porque el salón fue a Medellín, a Barranquilla, vino a Cali, fue a 4 o 5 ciudades importantes del país. Lo que acaba de decir el señor Herrán me permite decir ciertas cosas que tal vez al final del 60, bueno, de pronto fue antes, perdón la ignorancia, pero tal vez en los 60 o 70, supongo, que en las diferentes disciplinas artísticas, los que cultivaban esas disciplinas comienzan a ver lo estrecho que puede ser una disciplina. Como en el 60, 70 comienzan los respectivos trabajadores en las disciplinas a quitarse sus anteojeras y cada uno en su manera trata de ir un poco más allá de las dos personas que tengo el honor de estar junto a ellos, tanto Marta con sus salidas al campo abierto. Un poco, yo que no sé distraído del arte, es como cuando los impresionistas se van a pintar al campo. Entonces Marta se va a trabajar a la ciudad, tanto el señor Herrán como, hablemos de la señora difunta Lucena, se van para lo político. Y el problema es que en ese momento, en los años 60, cualquier postura que se saliera de lo establecido era subversiva. Cualquier postura a cualquier nivel, a nivel artístico, a nivel social, a cualquier nivel de la sociedad, estar en contra del establecimiento en un país tan atrasado como era Colombia en ese momento, tan cerrado al mundo como era Colombia, era colocarse en la absoluta marginalidad. Entonces, o uno se autoexcluía, se colocaba en la absoluta marginalidad, o uno de alguna manera se sumaba a los movimientos políticos y sociales que surgían en el país como respuesta precisamente a la exclusión. Entonces los artistas teníamos muy pocas opciones, o era la marginalidad total o el sumarse a alguno de los movimientos que luchaban por la inclusión y por poder tener una participación en el contexto social. Sin embargo, en mi caso personal, mi obra fue tildada de obra política. Yo siempre rechacé ese calificativo. Pero ¿por qué era tildada de obra política? Precisamente porque todo lo que no comulgaba con el establecimiento en ese momento era tachado de política. En nuestra época, años 60, años 70, eso era inmediatamente censurado, era inmediatamente marginado y era inmediatamente excluido, aquí más que en otros países de América Latina. Hoy está la avalancha de creación artística que se vuelca hacia ese tipo de problemas, hacia lo social, llamémoslo entre comillas, hacia la realidad del país, que eso es imposible censurar, y se convierte en una gran ola, en un gran movimiento que nos muestra qué somos, cómo somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Eso es lo que más me ha alegrado a mí al encontrarme con este Salón Nacional, ver que hay una preocupación muy profunda de los artistas que en otro momento de nuestra historia hubiera sido prácticamente imposible de expresar. Entre la fortuna, sí, yo he tenido fortuna en la vida, entre la fortuna que he tenido en la vida, tampoco voy a chicanear, como dicen por allá arriba en Pereira, entre la fortuna que he tenido en la vida fue escuchar hace unos años, no digamos mucho, hace unos años, a la señora Marta Traba hablar sobre literatura, aquí mismo, no, allá a la vueltica en la tertulia. Me confundo. Entonces, la señora Marta Traba hablaba de literatura y alguien con un espíritu realmente muy positivo le preguntó sobre literatura femenina. Y yo, como me copio de todo, me atrevo a preguntarle a la señora Marta, con todo el respeto, de arte femenino. El arte no tiene sexo para nada, porque la obra trasciende, trasciende el sexo, trasciende al ser humano. ¿Viste? Por ejemplo, como el dolor de cabeza es igual, una persona entra en una farmacia. No, por ejemplo, yo en la Argentina hice una publicidad para todas las farmacias porque quería estar en las farmacias de Tafirol, que es un remedio para el dolor de cabeza, porque quería exponer en todas las farmacias donde la gente va que le duele algo. Entonces, suponete, un hombre pide un preservativo, una mujer pide un Tampax. En cambio, para el dolor de cabeza no hay sexo, bueno, el arte no hay sexo. ¿Viste? Pero hay... El arte, el gran arte, no tiene sexo. Pero estadísticamente más mujeres sufren de cefalea. ¿Cómo? Estadísticamente más mujeres sufren de cefalea. Pero en el arte, en la gran obra de arte, una sinfonía de Beethoven no podría saber quién la escribió. ¿Entendés? Entonces, cuando el arte es buenísimo, no se tiene que ver el sexo. Si no, ya está bajo nivel. Bueno. Cuéntanos qué noción de política manejaba tu obra en ese momento, porque digamos que esos son momentos que en Colombia y en Argentina y en los distintos países se dan ciertas posturas muy radicales. Aquí la tuvo el Taller Cuatro Rojo, allá la pudo tener Tucumán Arde, pero digamos que hay muy distintas nociones de política. La tuya de pronto toca más como el espacio íntimo, la moral, el cuerpo. Entonces, ¿era explícito tu interés por la política o es más una lectura posterior? La mía, sabes que siempre fue una celebración de la no política. Por ejemplo, cuando había un movimiento militar en la Argentina en el 62 de los colorados y los azules, yo hice una exposición con colchones salpicados de rojo y azul, invité una cantidad porque siempre el arte, como toda esa gente es tan dura de comprensión, no entienden, inventé una cantidad de conscriptos y llené todo de militares que hacían el servicio militar, la inauguración en la Galería Lirolay, en una galería de vanguardia, y expuse esas obras y puse marchas militares, de tal modo que nadie se dio cuenta. Pero esa exposición fue un escándalo, que después el crítico, un crítico Rafael Esquirri, escribió un prólogo. Manucho Mujica Lailen, que era un escritor, él era el director del Museo de Arte Moderno. Bueno, armó un escándalo terrible, pero los militares que estaban en ese momento no se dieron cuenta. Lo mismo cuando hice el obelisco de pan dulce, que viene a ser la verticalidad del pensamiento militar, acostarlo y que la gente se lo coma, pasó el intendente y ni lo miraba y tampoco se da cuenta. Porque todo el arte que hago yo es como una celebración de la vida y una celebración de la no política, porque para mí también el arte está por encima de la política. En este momento que veo tanto a los políticos pelearse y lo único que veo en televisión es, viste, Evo Morales, el otro de Venezuela, el otro de acá, Israel, Palestina. Entonces no puedo decir, el arte, considero que podríamos llegar los artistas a salvar el mundo a través del arte. Soy idealista como para pensar en eso. Antonio, usted una vez me dijo que a usted le tocó vivir el final del arte moderno en Colombia. ¿Cómo experimentaba ese muchacho precoz y rebelde ese final del arte moderno? Bueno, una pregunta difícil, entonces nos vamos por los rodeos diplomáticos y realmente en la pregunta anterior me tocó reconocer que Carmen Jaramillo ha trabajado mucho para esta moderar este panel. No es tan fácil realmente, además de estar con personajes, en mi caso, tan quisquillosos. Bueno, entonces, yo sí me creo un poco afortunado porque sí, ya estoy, yo nací en 1950, presento mi primera obra en público en 1970 y estoy cerca a eso con cierta distancia, claro, y con mucha pobreza, tanto del país como más un poquito de la mía, con mucha pobreza, sí me siento que ya no hay esa distancia a la época de la revista mexicana del señor emplumado y esas cosas. Hay cierta simultaneidad, existe, y estamos cerca a un ejemplo, la simultaneidad con una aldea llamada París. Entonces, yo me estoy afortunado porque nací 10 minuticos después. Entonces, eso me salvó. Y, por ejemplo, aunque nunca hubiera podido hacerla, pero no me tocó hacer trabajo formal, plástico, porque simplemente perdí dibujo 1, pintura 1, y nunca llegué a grabado 1, dibujo técnico 1. Entonces, pero no es ningún mérito, fue una casualidad. Afortunadamente, las contracciones de mi señora madre se demoraron 10 minutos después. No hay ningún hecho intelectual, ni filosófico, ni nada. Es simplemente la casualidad de haber nacido 10 minutos después. Me salí por la tangente con mi respuesta, pero realmente tampoco hay una elaboración mental para ello. Pedro, cuéntanos un poco tu relación con Lorenzo Ómar y toda la incidencia que eso tuvo para el desarrollo de la gráfica, pues no solamente en Cali, sino como en Colombia, y cómo se irradió eso hacia América Latina. A diferencia de México, y de Argentina, y de Brasil, como les dije anteriormente, la gráfica era sumamente atrasada. En nuestro país no existía prácticamente. Uno de los momentos más importantes para el desarrollo de la gráfica en el país y para el desarrollo en general de las artes plásticas fue la organización de las Bienales Americanas de Artes Gráficas en Cali a partir de 1971. Fíjense lo tardía de la fecha. Yo había conocido en Puerto Rico al maestro Lorenzo Ómar, había identificado un gran artista gráfico en él, un gran ser humano, y tuvimos la oportunidad de invitarlo a Cali para organizar un pequeño experimento en el Museo de la Tertulia, que era organizar un pequeño taller de gráfica que nos permitiera formar algunas personas, darle al público en general una noción de lo que era la gráfica, la posibilidad de difusión que tenía la plástica a través de las artes gráficas. Y el museo organizamos este pequeño taller y se lo invitó a él para dirigirlo. Estuvimos Juan Antonio Roda, Luis Caballero, no recuerdo, un grupo de unos 10 artistas trabajando con el maestro Lorenzo Ómar aquí en Cali en el museo, en un área de la sala principal del museo, que había una pequeña depresión, había una pileta, algunos lo pueden recordar, había una pequeña piscinita interior. Eso lo secamos, ahí hicimos ese primer intento de taller de artes gráficas, que fue muy exitoso. Nos dimos cuenta de las posibilidades de difusión que tenían las artes gráficas. Teníamos algunas referencias de algunos talleres, como el taller del grupo Gravas en Argentina, que había sido un taller bastante exitoso también, bueno, en fin. Y de ahí surge posteriormente el desarrollo de los talleres de artes gráficas, impulsados obviamente por el conocimiento de la gráfica que teníamos a través de las bienales. Las bienales fueron la primera ventanita que se abrió en nuestro país hacia el exterior, la primera vez que veíamos grandes artistas del resto del continente y la primera vez que teníamos la posibilidad de intercambiar con ellos, de invitarlos al país, que ellos conocieran el arte colombiano y posteriormente, obviamente, intercambiar experiencia y viajar también nosotros a otros países. Pero sobre todo fue una ventana que se abrió en Cali y que posteriormente se continuó en Medellín. Fue casi simultáneo lo de la Bienal de Coltejer, lo de la Bienal de Medellín con las bienales panamericanas, las bienales americanas de artes gráficas en Cali. Vinieron grandes críticos, vinieron grandes historiadores, grandes artistas de todo el continente americano. Era la primera vez que eso sucedía en el país, que teníamos tal cantidad de artistas y que podíamos intercambiar con ellos. Entonces, realmente la persona que nos dio esas herramientas fue el maestro Lorenzo Mar. Después se continuó con esa tradición, se organizó en Cali el taller de la Corporación por Gráfica, que fue un taller que yo dirigí durante 10 años, y al taller vinieron artistas también de todo el continente americano. Contribuimos a desarrollar talleres posteriormente en Panamá, en Cuba, en el Ecuador, en otras partes de América Latina. Y formamos mucha gente que posteriormente trabajó en talleres en otras partes del país. Una pregunta. Fundamentalmente porque desaparecieron los talleres. Y al desaparecer los talleres, ¿qué pasó? Algunos de las personas que se han formado como técnicos en los talleres se fueron para otras partes. Aquí, después de que se cierra el taller nuestro, en 1986, que coincidió con mi elección al Senado, y cerramos el taller, realmente yo no podía ya manejar la parte técnica ni la dirección artística. Los técnicos que hemos formado nosotros, por ejemplo, fueron para el taller Arte 2 Gráfico. Mi asistente de toda la vida está hoy en el Ecuador. Y no se continuó la tradición. Para que se pueda continuar la tradición se necesita tener los instrumentos y tener el taller. El taller era nuestro instrumento de trabajo. Ahora subsisten talleres individuales de artistas. Subsistió el taller del maestro Daza, hoy existe el taller del maestro Gordillo, que es posiblemente el de más nivel en nuestra ciudad, pero al desaparecer el taller colectivo, digamos, como institución, inmediatamente se produjo ese bajonazo en las artes gráficas, porque la gente necesitaba ese instrumento para ir a trabajar. No se produjeron otras iniciativas como la nuestra posteriormente. En Bogotá subsiste un gran taller que es el taller Arte 2 Gráfico y a nivel de talleres individuales el taller del maestro Jean Grandi. Bueno, los invitamos a el performance que va a ser mañana, Operación Perfume, que lo va a hacer mañana Marta. Sale a las 12 del día del Banco de la República, toma la calle Octava hasta el Puente España. Hay que estar a las 12 ahí en calle 8, ahí donde está el Banco de la República, ahí vamos a empezar a las 12 y vamos a ir caminando 4 cuadras hasta el Puente España. Todo el mundo que quiera venir, y si puede venir vestido de blanco, mejor. Sí. Más fuerte. ¿Cuáles son los problemas de producción que ha tenido y cómo los ha enfrentado? Bueno, los problemas de producción. producción son muchos, porque ¿sabés qué? Es todo mágico. Es como un arte imposible. Tenés que encontrarte la persona que coincida con vos en ese momento. Y ahí lo hace. Es lo mismo que le pasa a Cristo cuando hace sus obras. Por ejemplo, Cristo le encontró a Bloomberg, que le financió toda la cosa de, con un proyecto que estaba haciendo hace 20 años en Central Park. Y a mí me pasa exactamente igual. Yo tengo muchísimos proyectos sin hacer, como la torre de Pisa con botellas de aperitivo, la pelota de fútbol de dulce de leche. Y hay muchísimos proyectos que no hice. ¿Cómo es? En Byram, el Gol, ambientación para la mente y los sentidos, que era un lugar donde entrabas y te pasan toda cantidad, que salís transformado, un lugar para alterarte la conciencia. Lo iba a hacer en el Whitney Museum de New York y después no lo hice. Muchísimas obras que no hice. Pero de pronto me encuentro con alguien, a lo mejor caminando por la calle, es como me ha ocurrido, y esa persona se entusiasma con la idea y entusiasma a algún poderoso, y ese poderoso se mete y después queda entrampado, porque al final no ganan absolutamente nada y todo el mundo quiere ganar dinero, pero con lo que hago yo, con todas esas cosas, no se gana nunca dinero. ¿Entendés? Con el obelisco de pan dulce, o esas obras como el pago de la deuda externa a Warhol, todas esas son obras que quedan como la leyenda, pero son efímeras. No existen nada más que a través de la fotografía o de la información. Pero, por ejemplo, el Partenón de libros, si lo quisiera volver a repetir, no podría, porque habría que comprar los 30.000 libros. Y esos libros fueron donados. Entonces las producciones, te lo puedo decir, se explica solamente mágicamente. No tiene explicación. En algún momento las cosas van saliendo, pero es mágico. Es arte imposible. Porque hago de todo, ¿viste? Porque no soy una persona que trabaja 24 horas por día, siempre. Nunca me en general no me puedo tomar vacaciones, tengo que trabajar. Como Van Gogh, así, siempre me sentí como Van Gogh. Entonces hago escultura en acero, escultura en hierro, arte ecológico, esculturas de bronce, colchones con neón, vidrios. Y cuando estoy trabajando, que yo misma pego vidrios, pedazos de vidrio sobre vidrio, ahí se me ocurren las ideas. Y entonces, cuando hago esas performances, o por ejemplo hablo de arte efímero, estos días no trabajo. Pero si no, en Buenos Aires voy todos los días tengo un taller donde trabajo todos los días, porque necesito físicamente trabajar. Es como si fuese un atleta que necesita entrenarse. Entonces ahí se me ocurren las ideas. De ahí tu juventud. Ah, puede ser. Entonces, pues, queremos agradecer a Lugar a Dudas, al Salón Nacional, haber creado esta confluencia de artistas tan importantes y tener un público tan especial como este. Gracias.